sentido, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora vamos a conversar con nuestra amiga Adriana Rossi. Adriana, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Adriana, ¿cómo Muy bien, estás? Adriana. Hola, ¿qué tal? Bueno, fundamentalmente, Adriana, el tema que nos convoca es esto de la USAI. Sí. Nos gustaría un poco que expliques a la audiencia de qué se trata, cómo nace esta agrupación y qué es lo que pretende. Bueno, la USAID, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, nace en 1961 por iniciativa de John Fitzgerald Kennedy, que había tomado varias iniciativas para poder, digamos, expandir la influencia de los Estados Unidos en el mundo. Es de esa época que está la formación también del Cuerpo de Paz, es de esa época la Alianza para el Progreso, que se formó en el 61 y duró alrededor de 4 años, que era justamente una alianza con el gobierno latinoamericano. Lo que los Estados Unidos querían y siguen queriendo es justamente exportar su modelo. Modelo de democracia, modelo económico, y lo hacen a través de distintas agencias. Una de estas justamente es la que hemos nombrado, que es la USAID. La USAID no es una agencia gubernamental, no es del gobierno, es una agencia independiente del gobierno, pero recibe parte de sus fondos del gobierno y recibe también directrices de parte del Departamento de Estado. Responde del gobierno de los Estados Unidos, responde a esos mandatos. Es absolutamente funcional a esos mandatos. Ha tenido toda una serie de intervenciones a través, digamos, de paquetes de ayuda a los países, a través de proyectos de desarrollo, a través de organizaciones no gubernamentales de los países, financias, organizaciones no gubernamentales de los países. Todas sus actividades son actividades en el campo de la alimentación, de la nutrición, de la planificación demográfica, vacunación, y en este sentido, también. Vacunación también, sí, está la salud de por medio, la educación, el desarrollo de recursos humanos, pero en el campo, por ejemplo, de la planificación demográfica ha habido salió a luz un escándalo terrible en Perú, porque sometieron a una intervención quirúrgica anticonceptiva, la llamaban así, anticonceptiva voluntaria, a mujeres sobre todo de los estratos más pobres y muchas veces indígenas, que ni siquiera, que no eran ni alfabetizadas ni a veces hablaban ni siquiera español, y prácticamente la esterilizaron. Y salió un informe en Perú sobre estas actuaciones de USAID. Ahora, Adriana, sí. Lo que nos fundamentalmente la conexión que tenemos con esta gente de parte del presidente boliviano, que bueno, aprovechó ahora para el acto del Día del Trabajador en la Plaza Murillo, aprovechó para anunciar la expulsión, digamos, los echó directamente, ¿no es cierto? Sí, los echó directamente, no solamente él, sino también Correa, en Ecuador. Claro. Lo echaron, ¿por qué? Porque justamente se vehiculan toda una serie de, digamos, de ideologías que son muy contrarias, digamos, al diseño y al modelo de sociedad económico de estos presidentes y de esta nueva América Latina. Claro, particularmente con Bolivia creo que tienen una actitud de desidia, digamos. Por ahí se decía que el secretario de Estado había referido a Bolivia como que era el patio trasero. Sí, bueno, ellos siempre han considerado a estos países como países que, o sea, casi de subdesarrollado mental, diría yo, más que de subdesarrollado económico y financiero. Claro. Pero la cuestión es que lo que hizo USAID es impulsar, por ejemplo, en los años 80, impulsó toda esta nueva idea de libre mercado. Yo me acuerdo que yo vivía en Ecuador en los años 80. Yo trabajaba en una ONG y un sector de esta ONG empezó a recibir ayuda de USAID, y era justamente de desarrollo de la pequeña y mediana industria, de las pymes, llamémoslas así, y después en los años 90 se volcó directamente al desarrollo sustentable. Pero lo que hace es muchas veces canalizar estos fondos, a monitorear a los proyectos, y estos proyectos se desarrollan sin que el mismo gobierno a veces sepa muy bien de qué se trata. Claro. Que no tiene control. Y eso fue justamente lo que pasó, sobre todo en Ecuador, en la zona la zona estratégica y la más, digamos, vulnerable del Ecuador, que era la zona norte, con la frontera con Colombia, donde USAID había implementado toda una serie de proyectos que eran proyectos muy integrados, porque estaba salud, estaba la cuestión de las mujeres, etcétera, y justamente en una zona donde se iba a sentir después a los efectos del Plan Colombia. No tenía el gobierno ningún control sobre lo que estaba pasando en esa zona, y al final decidió cerrar todos esos proyectos y reemplazarlo por un plan que era justamente un plan ecuatoriano de desarrollo de toda la zona. Bien. Ahora, Adriana, hay la USAID promueve también desestabilizaciones. Fondo claro de la USAID que va a mucha, a la mayoría de la ONG, por ejemplo, lo ha hecho en Bolivia, esa es la causa fundamental, y en Cuba, por ejemplo, tenemos el caso de una beneficiada de los fondos de USAID, es la bloguera. La bloguera y toda la contrarrevolución recibe fondos. O sea, hay una partida, hay una cantidad de dinero importante que dispone la USAID para promover el desarrollo, y sobre esa máscara del desarrollo van, sabemos, las acciones. La USAID trabaja muy estrechamente con la CIA y con el Departamento de Estado. Sí, y trabaja también en conexión con otra entidad que es también una fundación norteamericana, que es la NED, que es la Fundación Nacional para la Democracia, que es la que está financiando la Fundación Libertad. Ahí se unen, porque mientras USAID se vuelca más hacia población, a la formación también de líderes en el campo, digamos, más del desarrollo, más ligado a un desarrollo de tipo económico y social, que es una forma, digamos, de implementar un libre comercio, porque la finalidad de USAID es tener gobiernos que acepten su presencia, que se conviertan en socios, que tengan un desarrollo al estilo neoliberal y que se conviertan después en socios comerciales, y que se abra el mercado además para los productos norteamericanos en esos países. Eso lo dice claramente la página misma de USAID, no es que es una cuestión inventada por lo que no están de acuerdo con la injerencia de USAID. Y ha efectivamente ayudado a la CIA, porque ¿qué hace USAID? O sea, antes de poder aceptar un proyecto de desarrollo presentado por una ONG o proponer un proyecto de desarrollo a una ONG, hace primero el estudio de la ONG y después hace el estudio sobre la población beneficiaria. O sea, recoge toda una serie de informaciones que son claves y estratégicas, y después se la pasan al otro departamento, que es o la CIA, el Departamento de Estado. Sí. Prácticamente son investigaciones que después se pasan, o sea, al campo de la inteligencia. La USAID está en todas las embajadas de Estados Unidos presente. Sí, está en 100 países. Bien. 100 países, bueno. En 100 países está. A ver, Diana, sí. Te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a la institucional de nuestra radio y nos seguimos comunicando para informar sobre las distintas formas de penetración del control que hace Estados Unidos o intenta hacerlo en nuestro continente. En este caso, control es más sutil y a veces más peligroso. Gracias, Adriana. Buenas noches y gracias por tu colaboración. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que tengan una feliz noche.